Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para NoesFM.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un viaje por lo mejor del punk latinoamericano de todos los tiempos y de todos los géneros. Hoy vamos, nuestra parada será en Uruguay, en donde la agrupación Depresión Adolescente, fíjense qué nombre, fue parte de la segunda generación de agrupaciones punk y hardcore de ese país, junto con otras bandas como Pirexia o Hablan por la Espalda, conformaron lo que hoy se recuerda como la edad de oro del hardcore en ese país. Los Depresión Adolescentes se formaron en 1991 en la ciudad de Santa Lucía, una población que queda a una hora en automóvil de la capital Montevideo, y en 1991 apenas habían pasado 6 años del retorno a la democracia en el Uruguay después de un largo periodo de dictadura, y que muchas de estas bandas expresaban, no solamente de punk sino de rock en general, ese sentimiento que acunaban los jóvenes por esta transición. Los Depresión Adolescente en 1998 editaron un cassette compartido con sus paisanos de Hablan por la Espalda. Recordar que este era el formato privilegiado de la época, el cassette, producido por una disquera de Argentina, Sniffing Recording Industries. Y esta cinta apenas tenía 6 temas, pero fue muy importante para dar a conocer en ese momento lo que se estaba haciendo en el Uruguay. Luego los Depresión Adolescente en el año 2000, junto con el apoyo de sus también paisanos de Pirexia, lograron editar un CD con todas las canciones que habían grabado entre el año 1994 y 1999, lo que fue su producción póstuma. Los Depresión Adolescentes siempre fueron un trío: Marcelo Goyos en la voz y guitarra, Fabricio Melo en el bajo y Marcelo Lema en la batería. De ese primer cassette compartido con los Hablan por la Espalda, muy bonito, un cassette de colección porque la edición fue muy cuidada, una diagramación muy especial. Bueno, de ese cassette vamos a recordar 2 de los 3 temas de Depresión Adolescente. En primer lugar vamos a escuchar Superficial y luego seguidamente vamos a escuchar SOS. Bueno, hasta aquí nos ha traído este programa. Seguimos la semana que viene y hasta luego. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. De antenas, antenas, antenas, antenas, antenas, antenas. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.